Madrigal señaló que la mayoría de denuncias sobre actos discriminatorios se dan en el tema de acceso al seguro social y al ambiente laboral. La campaña Por una Costa Rica con Iguales Derechos se difundirá a través de redes sociales, emisoras radiofónicas y canales de televisión. Reportó para el informativo Voces Nuestras, Noelia Alfaro. En Panamá. Una contratación directa por casi $500,000 pone en entredicho la transparencia de la Defensoría del Pueblo de Panamá. El contrato de dos empresas de una misma familia provocó que en este país exijan la renuncia de la defensora Patria Portugal. Pallín Atencio con el detalle. Así es, tal como lo has dicho, la Defensoría del Pueblo de Panamá contrató de forma directa el servicio de dos empresas a propiedad de una misma familia para la construcción de una página web por un monto de $250,000. Y en segunda instancia, un contrato a la empresa Avan S.A. para desarrollo de una consultoría de atención al cliente por un costo de $200,000. Este reciente escándalo que rodea a la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá fue catalogado como penoso por Alvin Widen, ex Contralor General de la Nación. Según Widen, lo menos que debería hacer Patria Portugal, defensora del pueblo de este país, es renunciar. Nunca lo justificó, lo único que dijo fue que había actuado en el marco de la ley. Pero mire, si la Contraloría le dio un informe, un audito en que convalidaba semejante situación, entonces yo creo que la que se dedica también es la Contralora. No solamente la Defensora del Pueblo, la que debe renunciar es la Contralora. Porque si la Contralora se atreve a hacer una cosa semejante, significa que en este país ya se ha desbordado totalmente lo que es el respeto al patrimonio público. Eso lo que indica claramente es que es una empresa de papel que no tenía ninguna estructura para dar ese servicio, que no tenía ni siquiera un local. Evidentemente pasó también en el otro caso, en el caso de los $250,000 que tú mencionabas al comienzo. También el domicilio, cuando se fue a investigar por el parte del periódico, fueron, encontraron que era la residencia personal de las personas estas. Son empresas que no existen, son empresas de papel, sociedad anónima de papel, que como no tienen operación comercial, como no se dedican a esas actividades, simplemente inventan pues domicilio. Eso lo que te indica claramente es que llegan casualmente para hacer ese tipo de andanzas, ¿no? Para hacer ese tipo de manejo. Yo creo que es sumamente grave la situación, y lo más sorprendente es que de este tema ya hay más de casi vamos para el mes en el tema y no pasa nada. Es decir, el presidente Martinelli se mantiene oculto al tema, no dice nada. Bueno, así está manejando el país, así, y esto es apenas lo que sabemos ahora. Por eso es tan importante que venga un nuevo gobierno para que se pueda investigar todas estas cosas. En el 2014 es importantísimo que haya la transición a un nuevo gobierno para que se pueda investigar, porque si es el mismo gobierno, va a pasar lo mismo. El presidente de Cambio Democrático va a hacer lo mismo, tapar y esconder todo lo que han hecho. El ex Contralor de la República de Panamá, Alvin Widen, manifestó que evaluando los hechos, se podría estar hablando de un delito de peculado. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Nicaragua. La Asamblea Nacional aprobó a mediados de junio la construcción del canal interoceánico que se asentaría sobre el lago de Nicaragua. Grupos ambientalistas denuncian que este proyecto afectaría la calidad de las aguas, pues dejarían de servir para consumo humano. Nuestra compañera Ileana Torres nos tiene un reporte especial. Las intenciones de construcción del canal en Nicaragua tiene una larga historia vinculada a la conquista española. Así lo afirma Víctor Campos, subdirector del Centro Humboldt. Cuando se descubrió el lago Cocibolca y se buscó la conexión con el otro mar, porque como se recuerda se buscaba en la India, y el continente americano se interponía en alcanzar esos mercados que originalmente los europeos eran los que buscaban. Pero eso evolucionó rápidamente al darse cuenta de que la conexión era por el desaguadero, por el río San Juan, y desde entonces el río San Juan ha desempeñado un papel importante en la historia nacional.